Bueno, el tema del día es que se murió Mikhail Gorbachev, pero creo que fue ayer, ¿no? Sí. Sí, fue ayer. Pero es que eso dura, yo estoy mal desde hace como 2 días. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha pasado? Pues Nico, no sé nada, o sea, ¿ha pasado algo importante en su vida o en algo que lo... que lo tenga preocupado? Pues mire este aguacero. Ay, el día está terrible, bueno, hoy, aparte, feito, feito. Aparte de eso, ¿algo más, mijo? No, de resto todo rico, bien. ¿Qué es el concierto de Rosalía en Bogotá? ¿Cuándo, hoy? ¿Hoy? Sí, ahorita. ¿Hoy? No, hermanito, ¿y cómo hacemos para...? ¿Y se puede cancelar el programa y irse para allá? No, hombre, tranquilo. Pues tú me dirás. No, ¿hay permisos? Porque no hay miedo. No, no hay necesidad. No. Ya arranca a las 9:30. Hay que hablarle al doctor Ramírez. ¿Y tú vas a ir a eso? Claro. Sí, claro. ¿Y eso dónde es? En el Movistar Arena. Qué chévere. Uy, qué chévere. ¿Y por qué no llevas a María Juliana? No puedo. Porque tiene que trabajar. Bueno, ¿qué más? Todo tranquilo. ¿Usted qué ha pasado? No, Nico, nada, hermano, nada. La misma vaina. Muy pendiente del mundo. Muy unidos con el mundo. ¿Y eso? No sé, porque como gente me está escribiendo que es que yo no respeto al mundo. Sí, lo noto un poco ecológico. Sí, ¿verdad? Me sorprende. Pero tengo como 6 secciones ecológicas hoy. Ah, no me digas, está cambiando. Necesito se está volviendo orgánico. Necesito esa sección hoy. ¿Cuál? Si puedo meter a eso a los grandes defensores, a Claudio Abamón, cuando habla de esas vainas, todo. Se llama Cuidemos el Planeta. Con el apoyo principal de Jaime Sánchez. El auspicio, el gentil auspicio de Jaime Sánchez. Piensa que el hombre no es culpable de nada, que es que la Tierra decidió evolucionar. Y tengo la canción para eso, Heal the World de Michael Jackson. Total. No, yo quiero una canción que diga que el hombre no es culpable. ¿Hay? ¿Quién sabe? Componerla. Tocaría componerla, yo creo que más bueno, bien... Bueno, tengo una sección nueva, pero la tengo que analizar, a ver cómo nos va con esa vaina. Y después de ese análisis profundo, pues vamos con la siguiente sección. Qué pena con ustedes, pero es que tuve un tema muy delicado y es que mi teléfono se dañó. No. Ah, no diga, hombre, ¿y qué fue? Sí. No. ¿Se te cayó? Fíjense que... No, a mí se me cayó del cielo alguna vez, me lo regalaron. Ok. No, imagínese, usted marca cualquier número y no le tiene los datos, pero no le salen llamadas. Y yo y las personas con que yo hablo soy de llamada telefónica, yo no soy de WhatsApp. Muy poco WhatsApp. Sí. Sobre todo las personas que me llaman a mí, sobre todo el tema de la estación de radio, sobre todo el tema de la productora y todo, a mí me gusta que me llamen por teléfono. A mí no me gusta que me llamen por WhatsApp. ¿Por qué razón? Pues porque en los planes eso no vale nada. O al menos en el plan que yo tengo en la oficina, a la gente no le vale. Entonces, prefiero un sonido un poco mejor que el WhatsApp, que el WhatsApp tiene sus caídas, ¿no? Sí, sí, tiene sus interrupciones. A mí me gusta el llamada. Y entonces hoy me empiezan a escribir un poco gente que por qué cambia de teléfono, que está temporalmente suspendido. Uy, se pudrió todo. Claro, entonces eso fue un rollo, hombre, y en lo que tenía que hacer una cantidad de cosas esta tarde me lo tiré tratando de resolver este problema, que creería que hay solución porque le marqué a Riverita, sí, le colgué porque no tengo nada que hablar con ese man ahorita, y Riverita timbró, yo sé que Orlando tiene una llamada perdida mía, y le marqué a 2 personas más, pero de resto, hermano, desde ayer sin teléfono. Ah, no me diga. Pero es que me di cuenta esta mañana, porque empecé a llamar y empecé a hacer pruebas y no, desconfigurado, escalada, no, horrible. Entonces eso me ha tenido muy mal geniado, porque perdí todo el día. Claro, obvio, se lo gastó ahí en esa vuelta. Pues es que no sé si eso se lo gasta uno, pero sí se le gasta la piedra, ¿no? Uy, total, entiendo tanto esa situación, a mí esas vainas pero también me dan mucha ira. Pero es peor lo siguiente. Que me toca declarar. ¿Qué? Es que el plan que yo tengo incluye a varias personas y la empresa es la que paga todo el plan. Y curiosamente el único que no tiene el plan soy yo. Es normal, me pone mal. O sea, claro. Me pone un poco mal aportar los fondos para un plan y no lucrarme general, de nada. Del cual no, exacto, te beneficias. Yo, no, pero yo entonces en ese caso yo dije, si hoy no me arreglan eso, dejamos a todo el mundo sin teléfono, o sea, eso toca de raíz. Segundo tú y tercero tú. No, si yo no duermo, nadie duerme. No, claro. Exactamente. Pero yo no me meto con ustedes, sino las personas que tienen el plan. Y dije, bueno, yo voy a dar un tiempo prudencial. Entonces yo, pues eso es claro que uno nunca lo va a hacer. Pero uno dice, si en dos días esto no está arreglado, pues liquidemos el plan completo. Sí, ¿por qué no? Pues hay problemas, pues hay un graves. Derecho real. Sí, de acuerdo. Que cada cual resuelva su rollo solo, ¿sí o no? De acuerdo. Sí. Pero se solucionó faltando 5 para las 5. No me diga. Bueno, entonces solucionó pero, bien. Sí, pero espere que eso cae. Espere que yo, sí, no le tiene mucha fe, ¿o qué? No, hermanito. Y no va a dar ni la empresa a la que hago parte, no hago nada. Solamente les cuento. Bueno, que gentilmente me ayudaron, sí. Pero era un problema grandísimo, porque cuando usted lo llaman y en la llamada local y le dice su número está temporalmente suspendido, es que no. Usted no está haciendo una cosa muy grande, ¿no? ¿Y sabe qué me pasó? Empecé a llorar. ¿Serio? Como un niño. Claro. Una hora. O sea, y mientras lloraba, ¿qué hacía? ¿Pero qué? Buenísimo. No, con un balde. ¿Comía helado o qué? ¿Qué? Buenísimo llorar por el celular, eso está demasiado. Como decía Harold. Eso es muy fluido. Como decía Harold en Destino a la Ciudad, llorando como un niño sin encontrar alivio. Pero es que venga y le digo una cosa, es que eso es un plan de una empresa. Pero si fuera una cosa así personal, a mí no me importaría que no me llamen. Es un tema corporativo, es un tema de que me llamen y diga que estoy suspendido. Pero yo conozco a las mujeres de mis alrededores, incluyendo las del programa, y sin celular se vuelven unas plazas. Yo me chiflo, te digo por sinceramente. Si yo uno no es nadie. Doy aguante. Nico se chifla. En ese yo me chiflo, pero Orlando se chifla una hora. Si no me encuentra. O sea, Orlando se chifla claro, por mí. Exacto, por consecuencia, Orlando se chifla. Claro, exacto. Yo solo estaba pensando si me llama Jorge Eduardo Correa, por ejemplo. Sí. Y que le salga teléfono suspendido. ¿Qué pensarán de uno, hermano? ¿Ah? No, pero pues, ¿qué hacemos de pronto? Pero un ejercicio divertido también, desaparecerse un ratito. Ay, sí, qué rico. No. Yo en pandemia apagué el celular como 2 fines de semana seguidos. Hoy no trabajo con ustedes, entonces pues... Pero... No sé, ¿qué quieres insinuar? No, nada. Pero la pregunta era, ¿por lo menos tenías COVID o era para no, una opinión? No, como detox, ¿sabes? Como ejercicio de quiero no saber nada de nadie, no quiero tuitear, no quiero poner nada en Instagram, me quiero desaparecer. Ni mirar. Nada, no quiero nada. Tiene un montón de notificaciones, pero descansado y me parece un gran ejercicio. A mí hay fines de semana que me ha dado el arranque, pero pues no me dura tanto, me dura 3 horas, 4 horas. Ah, nada, o nada. Hoy, me dura casi hoy nada. Es el último día en que saludamos en el mes de agosto a Karen Fernández. ¡Hombre! En este momento la probabilidad de que Karen consiga pauta adicional es negativa. No, pero hay 3 horas. Es 0%. Guariguas. No. Hay 3. A eso le incluimos que todos nuestros compañeros, con los que trabajamos Karen y yo, nuestros amigos ejecutivos de RCN y sus gerentes, en este momento están sentando la pauta para que quede registrada este mes. Claro. Es decir, que las probabilidades de que a Karen le paren bolas hoy, incluyéndome, es 0%. No, espere. Y tú sin celular. Tendría que ser un mayor milagro. Razón. No viene que diga ahorita Orlando. ¡Chif! ¿Qué pasa, ¿qué? Orlando? No. ¿Qué va a decir? Entraron 60. Ay, qué delicia. Hoy. Sería un milagro. ¡Ay, no! Bueno, algo así. Entraron 75 cuñas de Winco. ¿Qué? Entraron 140 propagandas de Apple. ¿Qué? No. Entraron 160 propagandas de 5 segundos de el creme helado. ¡Oh! ¿Qué? Qué rico una paleta. Hoy compro el programa El Humero. El Humero, perdón. Uy. Un restaurante. El Humero. Claro, restaurante de toda la vida. 65 millones de pesos solo por la presentación y la despedida. Pero qué probabilidades hay de que pase eso. 0%. Téngale. Saludos a todos mis compañeros. Pero ya lo que se pudo hacer, se pudo. Pero chances de algo nuevo solo sería que Orlando me dijera, ¿cómo te parece que? Pero la probabilidad del ¿cómo te parece que? Es el 0%. Chief, es que acaban de confirmar que acaban de lanzar una campaña expectativa de que Orlando, de que YouTube va a Colombia el primero de enero. Sí. Van a hacer el concierto el primero de enero y solo oyeron este programa y le metieron a estos 60 millones de pesos. Y se los metió Bono personalmente. Sí, exacto. Estaba pensando exactamente en eso. Él eligió que fueran los originales. O sea. Vamos con música, por favor. Listo, vamos a comenzar con Ed Motta y una canción de su álbum AOR del 2013. Esto se llama Smile. En los originales, viaje al fondo del mar. Más que viaje al fondo del mar, lo que yo veo en esta nota es la necesidad de poner la sección ecológica. Uh-huh. Los defensores del clima. ¿Qué superhéroe defiende el clima? Es que no me sé bien cómo es la vuelta. ¿Hay algún superhéroe que defienda la parte climática del medio ambiente? Sí, Capitán Planeta. El Capitán Planeta nos sopla aquí, Cristian. Adelante, planetario, sí. Por eso, entonces... está de vacaciones, me parece, ¿no? El Capitán Planeta. Sí, te digo, está... No se le ha vuelto a ver por parte alguna. Se tomó un sabático largo. No, pero Linterna Verde también. ¿Linterna Verde? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Él cuida el ambiente? No. Pues él está supervisando. ¿Linterna Verde? ¿Pero él no iba en un carro? No, ni siquiera. Creo que es eléctrico. Sí, claro, o sea, tiene carro, no, pero no eléctrico. Aquaman, sí. Aquaman. Pero Linterna Verde no me suena. A mí que, sí. Que cuide el clima, no. Más que lo cuide, agua. Es como que se alimenta del sol. ¿Linterna Verde? Sí, no, estoy confundida. No, sí, creo que estás... creo que exacto. Es sí. Superman. Y ella lo dice como segura. Sí. Vamos a decir que bueno. Yo creo que es Linterna Verde. Voy y los planetarios. Si les parece. Yo hice sí. Una pregunta, pero yo no sé para qué hago esas preguntas en la mesa de trabajo. O sea, a ver, pregúnteme. No vuelvo a preguntar esas vainas. Yo me preparo y digo quién es el superhéroe que defiende el planeta. Bueno, dele. Lo que acabo de ver es tenebroso, ¿no? Pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Entonces, hay que hacer una sección ecológica, por favor. No hay que hacer, hay que morirse. Por favor, quisiera que hicieran una sección ecológica. Entonces, voy a hablarles de un tema que hemos como olvidado acá y es el tema de Pakistán. En Pakistán, el país lleva 10 semanas sin lluvia, por lo cual en esas 10 semanas sin lluvia, el país se inundó completamente. Con lluvia. Bueno, se inundó completamente. A hoy se calcula, hay 1.100 muertos reconocidos, pero que se calcula que puede haber 5.000 muertos. Y Pakistán, pues, tiene un problema, es que no ha dejado de llover. Ante esta situación la gente anda con piolas, la gente anda en barcos, pero los datos son tenebrosos. 1.100 muertos, se calcula 5.000 muertos, a un futuro, más de 33 millones de residentes complicados, un millón de casas destruidas, 2.200 millas de carreteras desaparecidas, y 500.000 personas están desplazadas en campos especiales para todas estas personas que están en tan difícil situación. Eso muy es difícil. Todo lo que les quería contar. Pero, por eso digo, es que el mundo cambió. Claro. La Tierra está evolucionando. Sí, de acuerdo. Esas lluvias no son culpa del hombre. esas lluvias son culpa de la naturaleza y el universo. Ah, okay, y el destino. Okay, okay. El destino, sí. Ahora, ¿por qué un man tiene la culpa de que llueve 3 meses seguidos? Sí, o sea, ¿qué hace para que pase eso? Pues tendría que tener una cosa, una tendría que ser definitivo en el desarrollo de la Tierra. Yo no lo veo. No, pues no sé. ¿Lo de Groenlandia? Tampoco. Sí, sí, exacto. Que, sí, que hay 113 trillones de metros cúbicos de hielo que se están derritiendo. No, es que está haciendo mucho calor. Todo está muy caliente, ¿sí o no? En esta playa. Esta playa, sí. Está con este calor. Bueno, ¿alguien tiene temas climáticos? Yo tengo uno. A ver. Y es que se publicó un estudio en la revista Nature, hecho por científicos, en donde dicen que el nivel del mar en este siglo está cerca, pues, de acuerdo a los cálculos, a subir 2 metros, que es un montón. ¿Por qué aumenta el nivel del mar? Dicen que por el calentamiento global, que eso hace mella, pues, en lo que está ocurriendo, y hace que el nivel del mar suba. ¿Cuál sería la afectación? Desaparecerían muchos lugares para el año 2100. Por ejemplo, a la gente dice aquí en el estudio, ¿no?, que habría complicaciones para los oriundos de Barranquilla y la zona que limita con Panamá. La zona de la desembocadura del río Magdalena con el mar Caribe y el Golfo de Urabá serían lugares muy afectados por el nivel del mar. Y en otros países, ¿cómo estaría el asunto? También nombran a Necoclía, aquí en Colombia. La península de Yucatán en México, las costas de Nicaragua y Honduras, las costas de Venezuela cerca al lago de Maracaibo, Guyana, Surinam y Guyanas tendrían grandes afectaciones, Brasil en los estados de Amapá y Río Grande do Sul y las ciudades de Porto Alegre y Río de Janeiro serían permeadas por la alta marea, así como en Argentina, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires en el 2100. Muchas gracias, Nicolás. El tema del día, por favor. ¿Con qué producto te engañaron diciéndote que hacía maravillas? Pues a mí en Hong Kong con un producto que dice que hacía maravillas en la sexualidad de los hombres. ¿Cómo? No, era un producto y carísimo. Lo compré en... ¿cómo se llama esa? Macao. Ajá. Entonces es una tienda de con un poco de raíces raras chinas y todo, pero estas eran unas pastillas. ¿Pero eres como una especie de Viagra? Pues es que en esa época no era tan popular eso, entonces okay. Esto era como una innovación. Entonces las compré y bueno. ¿No te funcionaron? Carísimas. No, eran carísimas, eran como 20 pastillas. Y pagué, las traje y todo. Y un día me utilicé un producto de ellos y me dio mucho dolor de cabeza y me dio mal de estómago. Uy, no, mal. No recuerdo muy bien cómo fue el desempeño, pero apareció un salvador. ¿Qué pasó? Y le dije, hermanito, venga y le cuento qué tengo. No, dime, chief. No, imagínese que es que estuve por allá en Macao. Y me metieron unas vainas, para mí me dieron maluquera. Pero yo, conociendo tu estructura ósea y tu cuerpo y tus ganas y todo, sí, yo creo que a ti te debería sentar muy bien esa vaina. Pues me dijo que eso vio hasta estrellas, me dijo, es lo más grande que he tenido. Que gracias. Okay. ¿Cuánto te debo, chico? Y le dije, no, nada, mijo. Ahora se la acabaron a los 8 días, pero por lo menos las dejé en una muy buena custodia. El trucha, en una feria ecológica compré un papel higiénico a base de hojas de romaza. No, pero hermano. Y es que después de usado lo integraba a la tierra. Y eso se degradaba. Lo que conseguí fue malos olores y un gran cultivo de varias moscas de colores. ¡No! 5-8. Los telescopios de los 80s para niños. En la caja aparecía Júpiter, sí. Marte, Plutón y ni la luna se llegaba a ver. Saludos al Carl Sagan de la radio. Es muy cierto. Eso no servía para nada. Mónica está confundiendo Linterna Verde con el Capitán Planeta. John Abril, después de ver tanto City TV en medio del paro, terminé comprando Abdoplan. Claramente no funcionó. No, hombre. 5-8. La Cruz de Golgota, patrocinada de Golgota. Por Leonel. De Golgota, es que no puse. Patrocinada por Leonel Álvarez. Esta ofrecía tener el éxito con las mujeres que él tiene, pero no soy lo suficientemente tierno como lo es él. Saludos. Bueno. Y pone dos granjeros. Bueno, 5-4. Recomendaron el Diablo Rojo para curar el mal olor de mis zapatos. No. Fuerte el producto que el cuero de los zapatos se tostó pues, y quedó obvio. Como un chicharrón. Claro, es que eso es ácido. Es fuertísimo, acto, es fuertísimo. Claro. Pero está para caños, ¿no? Sí, eso no se usa para esas vainas. André, es peligrosísimo. Me dieron un cuchillo Ginzu. Sí. Supuestamente cortaba lo que fuera hasta una lata. Llegué a la casa, no tenía filo, no cortaba ni un buñuelo. No. Qué manera. Bueno, Watch. A ver qué dice Watch. Rápidamente. Cuando era un poco más gordo, me compré el Redufast Fat. Ya, claro. O como dice el pibe, el Redufast Fat. Ahí. Sí. Pero esa vaina nunca me hizo nada. Al ver que no había resultados, me tocó recurrir a la dieta del caballo. Paja y agua, y ahora estoy regio. Nota, Nico. O sea, 0-1. 5-9. Porque no sé, si es que no dijo nada. La dieta del caballo es claro. Comer paja y agua y ya. Exacto, listo. Nota, Nico. 5-9. Romero Wilson, hace unos años engañaron a varios con un programa que se llamaba Cambio Extremo. ¿Cómo? Llegaron un poco feos y se lean con una belleza abstracta. Y si no, pregúntenle a René Higuita. Ah, hombre. ¿Ese no fue el que se le dañó la cirugía? No, él le fue muy bien, lo que pasa es que se... No se cuidó. Pues imagínate, al otro día estaba en otras cosas. Ah. Bueno. Robert Grajales, sígueme. Miguel Ángel Aponte, hermanitos y hermosas damas de los originales. En la juventud sufrí mucho con eso de la juventud y se me reflejó en la cara con el acné. Miro bien feo y ahora con granos. Eso dejó secuelas óseas, cicatrices y pues nada. Caí en la estafa de la baba, qué plata tan perdida. No, mala vaina. Me engañaron con el monigote de mi exnovio, lo hizo Don Juan Atómico. Me juró que hacía maravillas y resultó un severo paquete. Saludos a Nicolás. No, hombre, tranquilo. Ok. El último, me engañaron con el Viagra. Me fui para un motel con la fémina, me tomé una pepa de esas y casi me dio un infarto. Se me durmió todo. ¿Wow? No. No, pero yo no sé qué tomaste. Pero sí. ¿No tomarías más bien una cosa que se llama... ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Qué? ¿Sirdulat? ¿Eso qué es? Es un relajante muscular. No. Es que eso no es para eso. ¿Sirdulat? No, pero... Uy, hermano, averigüen qué es eso. Uy, eso es tremendo. Eso es un relajante muscular cuando hay muchos dolores de espalda. Uf. Bueno, pero es muy buena. Bueno, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que fue compuesta por Eddie Arnold y Cyndi Walker en el 55. Sin embargo, la versión más famosa la hizo Ray Charles en el 62. Y esta versión la hizo Ray Charles también a dúo con Diana Krall en su disco Genius Loves Company del 2004. Este fue un disco que salió póstumamente de Ray Charles y se ganó el Grammy al álbum del año. Aquí está You Don't Know Me. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo estaba leyendo una nota de lo que llaman el whistleblower, que es esa gente que es soplona, que cuenta vainas que la gente no sabe. Delatores. Y Elon Musk acaba de darse cuenta, y lo están publicando por todos lados, que quiere retrasar el juicio con Twitter. Porque él quiere demorarlo. Y la razón es que salieron con un cuento nuevo de que tiene nueva información y hacer una contrademanda contra Twitter por una nueva evidencia que se acaba de filtrar, y es lo que cuenta alguien. Y esa filtración demoraría ese juicio por lo menos 2 meses, en donde se están jugando $44 mil millones de dólares. Como ustedes saben, esta empresa demandó a Musk por incumplimiento de contrato y fraude en el mismo contrato. El Washington Post y CNN fueron los primeros en reportar un nuevo soplón que dice que la compañía estaba en extremadamente difíciles situaciones y deficiencias. Satco es conocido como Musk, alegó que Twitter violó los términos de un acuerdo con la Comisión de Comercio Federal por información falsa. Sin embargo, pues hay unas evidencias en las cuales se puede decir que esto se le podría devolver a Elon Musk. Twitter ha dicho que esas los alegatos o lo que dice Satco, pues aparecen totalmente inciertas. Pero los abogados ya mandaron una carta y están diciendo que necesitan un compromiso de la Comisión de Seguridad y de Exchange, de cambios, en lo cual esto podría demorar el juicio, pero que el juicio lo hay, lo hay. Ahora, es que la gente rica no le gusta perder plata. Mónica. No, pues qué. Bueno, pues por primera vez más gente está fumando marihuana que tabaco en Estados Unidos. Y esto lo dice una encuesta que realizó Gallup en junio, en donde registró que el 16% de los estadounidenses fuman marihuana regularmente y el porcentaje de fumadores de tabaco es del 11%. Y es que, claro, a medida que va pasando el tiempo, los hábitos van cambiando. Por ejemplo, en 1954, cuando hicieron esta encuesta... Perdón, Mónica. Es que esa nota yo ya la di. Por favor, corríjala. Gracias. Ah, sí. Sí. Ok. En los originales. Y expliqué que no es el tabaco de los cigarrillos. La corrección. Es la gente que hace tabaco. Que los cigarrillos, por supuesto, tienen teniendo más popularidad que la marihuana. Y recuerdo, Nicolás, para que no haya error, que hice una reflexión de la raza afroamericana que fuma mucho cool, ¿se acuerda o no? Ah, sí. Yo hice esa nota. ¿Y habías dicho que igual el alcohol se mantiene en la posición más alta? Yo ya había hecho esa nota. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, vamos a continuar entonces ahora con algo de música, un tema del álbum más reciente de un gran amigo de esta casa, que es el maravilloso Diego Torres. Este disco salió el año pasado, se llama Atlántico a pie, y esta canción es a dúo con una gran cantante, Wicca. Esto se llama Veneno. Tengo arepasos estupendos. Después de la pandemia, Estados Unidos y su expectativa de vida, que es lo que en promedio viven las personas, pues tuvo caídas estrepitosas en el 2020 y sobre todo en el 2021. Y esa cifra acaba de salir. Es la más baja en 100 años. ¿Están claros? Sí. La reducción es particularmente fuerte porque los aborígenes o los Native Americans y los nativos de Alaska pues se están cayendo muy fácil, están muriendo. En estos grupos, hombre, la expectativa de vida está en una situación muy delicada. La caída, o sea, en este promedio lleva ya 7 años seguidos cayendo y cayendo y cayendo. Y ya estas caídas de los Native Americans, que son pues todos estos señores, los piel rojas ya no existen, pero ellos. Y los nativos de Alaska, que son los que cuidan los fabulosos osos y cuidan pues la naturaleza de esa belleza de continente, también están deplorablemente caídos desde el 44. Entonces, pues cayó considerablemente. Solo les voy a dar un dato importante, que en el año 2019 era mucho mejor. ¿Cuál es el promedio de vida entre hombres, mujeres, nativos, hispanos, negros, orientales, de toda la población de los Estados Unidos. ¿Cuál es el promedio que vive un americano hoy en día con esa caída tan fuerte? Muchas gracias. 20 segundos. Hay que poner un número de años. Menos uno, tenemos un menos uno. Tenemos un menos uno y tenemos un más uno. Ay. ¿O más uno? ¿Quién será? Pasa que si Orlando no mira las manitas de estas niñas, estamos muy vaciados. Pero él sí las mira. O sea, no. Está, es como un vigilante. Orlando, ¿usted tiene garantías de eso o realmente no tiene garantías? Sí, señor. ¿Cuáles las mañas, no? Estoy aquí al ladito. Estamos pegaditos. ¿Y por qué esa voz toda tierna? Estoy aquí al ladito pegadito. Es como muy por polémico. Eso, Winnie Pooh. Estoy al ladito. No, no, no. Pero es que Juli también quita esas manos. Ay, no puedo. No, no. Juli. Sí, es que ay, te no pasas, puedo. Te vas al otro lado. Sí. Te vas al caipiriña y esas ya. Cosas y mejor no. Es que están contoneando. Sí, exacto. Yo lo único que le pido a usted, Orlando, es que usted mire el computador de cada niña. María Juliana tiene dos, ahí me produce rabia. Primero porque yo no tengo dos y segundo porque uno de esos debe estar muy configurado. Pero Mónica es mañosa, ella debe tener una persona que le habla al oído, hermanito. Ella debe tener un... Por eso voy de primero. Adminículo dentro de... No, pero es que al final no pierdes ni una. Y me tienen... Ocho, chapoy más uno para Mónica. ¡Oh, por Dios! 76 años. Muy bien. ¿Por 76? Y de vez en cuando menos 21, hay que quitarse el sombrero. Porque en el 2021, pues estos personajes, por ejemplo, los que les digo, los indígenas, los nativos, los aborígenes, tienen en promedio una vida de 65 años. También ha caído mucho lo de los negros, la reducción grande de la pandemia. En el año 2019 la vida era alta, 79 años. Y ahora es 76, son 3 años. Eso es mucho para un país desarrollado. Yo pensé que era más. ¿Y qué más, me dice? Que, claro, yo también pensaba que era más, pero no. Pero María Juliana puso 70, pues que me parece que es digna de un menos uno, por favor. Y con dos computadores. Y eso que estuvo ahí cerca. Y con dos computadores. ¿Cerca? No pudo. Estuvo a 6 años. Orlando a 2. Pues, yo estuve a 2 años. Nicolás estuvo 50, a 4.1. María Juliana, falta de que habíamos nacido en el calvo. Es que a mí solo me gustan los números redondos. Bastante polémico. No, yo cero no polémico. Que un número redondo sea algo polémico. ¿Cuál? El cero. Uy, qué polémicos. Qué polémico. Bueno, ¿cómo queda la arepa? Bueno, yo tengo menos 26 puntos. Mónica tiene menos 20, Orlando menos 8 y Nicolás 7 puntos. Bueno, pues Nico, yo creo que usted ya está al otro lado, hermano. 15 puntos, bueno. Yo creo, desde el primer día del mes, yo tenía clarísimo que estaba del otro lado. Sí, digamos que tienes que... Estabas, hasta ayer venía asustado. Sí, hasta ayer estabas asustado, tienes que confesarlo. Iba en positivo. Sí, pero ibas perdiendo poqui a poqui. Aunque, pero gané. Ahí como, gané. Aunque el director diga que no, pero hasta ayer. Perdón. Ya. ¿Sabe qué favor le quería pedir, Nico? ¿Qué? Usted se inventó el tema de muy polémico. Ahorita lo están usando para cualquier cosa. Trate de hacerse respetar sus ideas. Es que a mí me gustan los números, pero redonditos. Nico. ¿Qué? Usted trate de hacer respetar sus Es que eso tiene una propiedad intelectual y moral que es suya, que fue el que se inventó eso. A menos de que se lo haya fusilado a Guillermo Arango, alguna vez es de polémico, ¿no? Ah, como comparten todo con Guillermo Arango. Muy polémico. Se comparten todo. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar entonces ahora con este éxito de Leo Sayer, una canción de 1976. Esto se llama When I Need You. soy muy, muy crítico de esos fulgores de los deportes, de esa gente que sí hace un buen desempeño y todo el mundo empieza a hacer unas defensas maravillosas. Y en ese caso, pues, estoy muy pendiente de un español que ya ganó. Vamos a ver el siguiente partidito, a ver cómo le va. Pero esta chica, que era la número 250 del mundo, se llevó el US Open el año pasado. O sea, estaba defendiendo el campeonato. La señorita Emma Raducanu. Sí. Una chica maravillosa. Perdió su primer partido 6-3, 6-3. El martes, se me olvidó comentarlo ayer, pero no había jugado seguro. Y esta muchacha es la tercera mujer en la historia de este torneo que pierde un año después de ganar el US Open. La señorita Emma, pues, se une al grupo de Svetlana Kuznetsova y de Angélica Kerber. Angélica Kerber, el número año 2004 y 16. Y esta muchacha, pues ya está en su casa, la preciosa Emma, descansando junto a sus familiares porque fue eliminada en la primera ronda. Uh-huh. No, es un datico. Bueno, pero son cosas que pasan. No, yo sé, es que todo tiene un principio y todo tiene un final, y estoy de acuerdo con usted. Lo que viene hoy, porque a las 7 de la noche, hora de Nueva York, 6 de la tarde, nuestra hora. O sea, ya empiezan a calentar raquetas, perdón. Sí. Es que Serena Williams, que pues, no puedo negar la belleza y lo divina que es en la descripción de muchos compañeros de la mesa, pero no me da la talla para llegar a ese nivel de... Es que realmente yo tengo una catarata, ¿no? Sí. Entonces mi cristalino no llega a esa perfección de figura. Tal vez por eso. Bueno, es que no la vi tan linda. ¿Usted se acuerda? Pues, que la belleza está en los ojos. Claro, es subjetiva. Que la mira, pero es que yo no tengo un ojo. No, por yo eso. Me tengo que operar de una catarata, no, por favor. De pronto ahí mejora su óptica. De pronto, ¿qué tal la vea y diga? Yo quité que me perdí estos 41 años desde que era un bebé. No, por eso, espere, por eso. Yo podría ser su padre. Dele tiempo a la operación. Yo la pude haber tenido a los 20 años, bueno, no hubiera salido de ese color tan fuerte, o sea, tan moreno, porque no le daría los genes, a menos de que me hubiera casado con la mamá de Serena. Claro. Todo era posible. Pero no sucedió, no tuve la oportunidad de conocerlos. Y Serena le toca hoy la número 2 del mundo. Entonces, así como los colombianos y los comentaristas colombianos se emocionan con sus jugadores y sus participantes deportivos, pues en la prensa americana también pasa lo mismo, porque dicen que el ambiente es tan positivo en Flushing Meadows, en el estadio Arthur Ashe, que es muy posible que esta mujer Serena pueda doblegar a la número 2 del mundo. Acuérdense lo que le pasó a la chiquilla que ganó el US Open ayer, ¿no? La eliminaron en primera ronda. Sí. Pero la chiquilla, Emma, sigue siendo la número 11 del mundo. Debo también dar unos datos de la chica, y es que ha perdido en máximo segunda ronda en todos los majors este año, en todos los Grand Slam. Entonces yo creo que Emma se debe dedicar a cuidar a sus padres. No, pero pues son momentos, todos no tenemos buenos momentos, malos momentos. Altas y bajas. Esta es muy baja. Bueno. El número uno de ese torneo y perder con una flamante desconocida. Bueno, pero así es el tema. El número 138 del torneo. Bueno, Serena en este momento debe estar en un ranking muy bajo. Sí. Pero no hallo la hora de que Serena vuelva y gane, porque ella... como que fue a despedirse y no sé, como que la gente la quiere tanto. Sí, como que estar meditándolo bastante lo del tema de la despedida, ¿sabe? Con esa belleza cuando sale esa cancha, yo creo que la gente queda como con los ojos cegados. En la rueda de prensa esa, después de su victoria inicial, creo que lo hablamos, ¿o no? Dijo como, que le preguntaron sobre su despedida del tenis y ella dijo, como voy a ver, como que no dejó muy inclinada la posibilidad de que en realidad se fuera a retirar. Pues seguramente se sintió bien, seguramente fue el primer juego en el que se sintió bien, se sintió fuerte, se sintió ganadora claramente después de su regreso tras la lesión y tras tantos meses por fuera. Y después de uno sentirse así en pleno US Open, en casa casi, ese estadio lleno... Ahí la hizo temblar las piernas, como que, uy, no, ¿será que me retiro? Esto me gusta demasiado y tal vez sí tengo todavía el juego. No tiene el estado físico, pues porque lo perdió por obvias razones, pero lo puede recuperar. Se va a despedir más que Vicente Fernández. Sí. Eso sí, ya tiene cara, pues. Okay. Bueno, pues no he comenzado con el fuerte de mis notas porque no me han dado la oportunidad. Ah, okay. No, los patrocinadores, pero tengo cosas. Estoy tratando de pasar de agache, ¿no? Muy bien, eso está bien. De la discreción. No, hermano, es que yo no sé qué me está pasando, pero yo creo que no es el crisol, no es la cantidad, es la intriga que se presenta ante ellas. María Juliana, cuéntanos otra nota, por favor. Bueno, pues ya que estabas hablando, Jaime, del US Open, y no lo mencionamos acá, tal vez se nos pasó de la victoria tan impresionante que tuvo Daniel Galán el lunes frente a Stefanos Tsitsipas. Él está jugando en este momento. Pero ¿cómo va? No, pues está apretado el partido, acaba de empezar el quinto set. Era con... Thompson, el australiano. Thompson, sí. Bueno, pues Daniel Galán está jugando en este momento, acaba de empezar el primer set, se acaba de ganar Galán el primer game, va 1-0 y a María Camila Osorio perdió. La eliminaron. Ella ya la eliminaron en por eso en no sé. Yo vuelvo e insisto, ¿qué? No hagamos descontrol de las noticias deportivas. Es una recomendación, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero ¿cuál descontrol? Por eso les digo. No, están tranquilos, estamos en la primera ronda. Por eso, y mañana juegan segunda ronda. Robert Farah y Juan Sebastián Cabo. Mañana, dobles. Sí, van dobles. Bueno. Así que atenti. Bueno, yo lo digo yo. Así que atenti. No, yo no estoy atenti, yo lo que creo es que ¿qué? Es un poquito más discretos. Lo mismo pasa, tranquilos, esperemos qué pasa. Yo solamente digo... Atenti. Los amiguitos Cabal hace rato no hacen nada. No, pero ahí van. Pero es perdón, buena dupla, no hacen hombre. Nada. No, es buena dupla. Porque no hacen nada, se han ganado Grand Slam. Sí, pero digo hace rato que no hacen nada. Pero pues, hay momentos. ¿No? Pues no pueden ganar todos los torneos. Por eso no, le digo que atenti. Que no se han ganado todos los torneos. Por eso le digo, bueno, que atenti. Yo por eso, yo sí les quedo supremamente agradecidos, pues... Con la discreción. Había que mencionar. No, pero discretos, porque es que esas emociones, eso es lo que hacemos, le hacemos daño a los deportistas. Se serena en este momento, tiene una presión muy grande de todos los americanos, ahorita la van a alzar. Y para alzar a Serena toca entre, no sé, no, entre pues 8. ¿Qué? Claro. ¿Ah, Nico? No, tranquilo, hombre. Claro. Es que son bellezas excedidas, ¿me entiendes? Por eso mi cristalino no logra vislumbrar. Hace poquito me mandaron una foto de una niña chiquita y yo alzándola. Y yo dije, pero qué niña tan poco agraciada, ¿no? Entonces pregunté, ¿y quién es? Claro. Por supuesto que no era agraciada. Vamos con... Déjeme solo en mi mundo de amargue. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy. Vamos a ver que Orlando me lo mandó a las 6:40. No es que hay que denunciar al grupo. No, hombre. Pero no importa, en un día como hoy nació Richard Gere en 1949. Hace poco se le tiró al Caruso actual, al señor Bocelli, a besarle las manos. Nació en 1949. Su gran valor, tiene una esposa brasilera divina. Y bueno, la gente lo quiere. Sí. En un día como hoy. No, pero es que esta nota no sé cómo hacerla sin que se me salte la piedra. Bueno, espérese. En un día como hoy, voy a leer algo. No, es que esta me puede molestar. A ver. ¿Quién? Joy de Francisco, que fue acreditado como uno de los más grandes organistas de las décadas recientes, murió, tenía 51 años. Sí. Su esposa Gloria hizo un anuncio en Facebook y bueno, no dijeron la causa de la muerte. El señor, su padre John de Francisco, era importantísimo desde los 50 en el órgano Hammond, en el jazz, y de Francisco, que era una persona realmente muy importante, influenciada por gente como Dizzy, como Bird, como Monk, como Miles, pues realmente hizo una carrera importante. El señor de Francisco hizo trabajos para Bobby McFerrin, Grover Washington, y bueno, tengo que destacar de él solamente una cosa: un gran organista. Pero estuve mirando y pensando en la causa de la muerte y vi sus fotos más recientes y pesaba 210 kilos. No sé qué tenga que ver. ¿Cuánto medía? ¿1.10? ¿1.30? No sé. Normal, hombre, Nico. Ese no sé, si el tipo era muy alto. No, era un señor normal, 1.75. Ah. Y entonces le había excedido un poquito como a, ¿no? Sí, yo creo que, a la almohábana. Yo creo que el hombre tenía los aminoácidos muy subidos y los triglicéridos. Los triglicéridos, todas esas vainas. No, hay mucha vaina. El ácido úrico, es que el ácido úrico es muy delicado. Ya comenzó el partido de la señora Serena Williams. Bueno, Emilio, pongamos algo de Francesco, Joy de Francesco. Sí, murió hace unos días y el mundo del jazz está de luto por eso, porque realmente fue una persona importantísima. Esta es una canción de Disney. De hecho, es de la primera película de Disney, que fue Blancanieves y los Siete Enanitos. Pero, ¿qué pasó? Miles Davis la grabó y desde entonces es un estándar de jazz y todo el mundo la ha hecho, entre ellos Joy de Francesco. Aquí está Someday My Prince Will Come. Bueno, aquí viendo el partido de la señorita, de la señora Williams, han comido. Primer game duró 12 segundos. Nada, eso fue facilito. Es que las tira todas por fuera. Yo no sé qué le pasa a esta muñeca. Bueno, en un día como hoy, sigamos. No, Emilio, ¿sabes que sí? Súbala ahí. Uy, mira eso. No, Emilio, si búscate, si me pones esta canción, dejo resurgir al hombre. Midnight Sun. Es la única que podría del mar. Es la que puse. No, pues téngala ahí, por si acaso tenemos tiempo. En un día como hoy. Es que me saca la piedra esta vaina, pero bueno. ¿Quién? En 1988 nació el yachín latino, David Ospina. ¡Hombre! ¡Hable rápido! Bicampeón con Nacional a los 17 años, dos títulos, bajo la égida de Oscar Héctor Quintabán, y luego se fue al Niza francés, donde fue figura. Además le quitó el puesto a Fernández, aquel arquero peruano. Después llegó al Arsenal, donde peleó con Peter Cech y Emiliano Martínez. Jaime? Del 88 es. No sé, ¿tiene mi edad? ¿Está cumpliendo 34? Sí, claro. Wow. Y es el tipo que más veces ha vestido la camiseta de la selección colombiana. Claro, ¿no? El que más partidos tiene. Y no olvidar que estuvo en el Napoli de Italia, hombre. Un gran arquero. Mucho teso. Siempre en la banca, por supuesto. ¡No! Oh. Muchas gracias. Sí, estuvo en la banca todos los partidos. Era vaina, hombre. Y en el Arsenal también vio banco mucho. En el Arsenal sí le tocó ahí chupar mandarina un rato. No, le salió un forúnculo por estar en esas tablas. Hombre, será Shankiel. Es que forúnculo. Bueno, gracias, Nicolás. En un día como hoy murió Charles Baudelaire. Uy, no, hablar de él a un francés es hablarle de Dios. Y nació Rocky Marciano, ese hombre que simularon una pelea con Cassius Clay porque nunca pudo pelear con él porque estuvieron como a destiempos, entonces como que nunca pudieron hacer la cosa. En un día como hoy, hombre, nació Lionel Hampton. Sí. Un gran vibrafonista, Emilio. Tremendo músico de jazz, muy importante. Sí, murió un día como hoy en el 2002, es decir, hace 20 años. Y este tema, que es un standard, pues lo compuso y lo grabó él originalmente. Y esta versión que van a oír, que es la original por él, luego, esto es de los 40 de hecho, luego fue usada por Bernardo Bertolucci en una película lindísima, una película con Deborah Winger y John Malkovich, que es The Sheltering Sky. De hecho, es el principio de la película. Esto se llama Midnight Sun. Bueno, pues no, Serena se nos despertó un poquito. ¿Ya va mejor o qué? 1-1 y está que le rompe el servicio a la chica. Es que no la toreé. No la toreé porque. ¿Sabe quién le está viendo, Emilio? Y me parece que sí, ya está un tericito achacaita. ¿Quién? Dionne Warwick. La acaban de sacar en el público. Ah, sí. Pero es que Dionne ya tiene. Un poquito bajita de forma. Pues es que Dionne ya tiene 82 años. Ah, no, pero está impecable, está apenas. O sea, pero tiene una belleza como la de Serena. Pongamos la sección de Nicolás, por favor. Y Serena también está brillante como el partido pasado. Ella siempre sale con brillantes, ¿no? Sí, sí, con diamantes. Ciertos de diamantes, exacto. O verás a Dionne Warwick y a Serena Williams. No, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Bueno, en un día como hoy, hombre, es que lo ponen así de primeras, me pone Orlando que murió Dodi Al-Fayed, empresario no egipcio. No me diga. En el túnel del Puente del Alma. Y curiosamente al lado se murió Diana Spencer, aristócrata y filántropo. De verdad. Y qué coincidencia macabra la del destino, ¿no? Fallece. Qué coincidencia. No, increíble. Les tengo una nota de Diana tremenda. Y es que estuve organizando las notas difíciles ya. Y en un día como hoy, sí, murió Laurent Fignon, que fue un 2 veces claro, campeón del Tour de France, pero tiene una particularidad y es que maltrató mucho a los ciclistas colombianos. Era un ampón. Detestaba. Sobre todo a Lucho Herrera, sí, lo puso como un guacho. Sí, los odiaba, los aborrecía a los colombianos. Bueno, uy, en algo nos pusimos de acuerdo. Nada, pues los odiaban. Sí, pues llevaban bocadillo de leño. Entonces, él no le gustaba esa. A él le gustaba, ¿era qué? Le gustaba el soufflé. Bueno, de verdad. El soufflé Grand Marnier y Luchito con su bocadillo de leño y un vasito de cumis. No, déjelo en paz. Déjelo con sus cositas. Pero hombre, ahí eso, le metió sus etapas. Sus mojicones y sus y vainas, en una y en una etapa a Laurent Fignon le tocó hablar con Lucho para que no lo dejara. Y se moría del asco. Ridículo. Más o menos. Oh, bueno, muchachos, ¿qué les puedo decir a ustedes? Último fallecido. Y le pido el favor, dejan a Emilio hablar porque usted no lo deja hablar. ¿Qué pasó? Es que saben, se algo. Murió ¿qué? Van Morrison. No, nació, murió. No, nació. El león de Belfast, hombre. ¿Cómo, bueno, cómo vamos a matar? Entonces con esto que dice así. Es que uno de los más grandes músicos de la historia del rock. Se nos emocionó este hombre. Have I told you lately? Junto con Eric Burdon. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, inspectores internacionales nucleares estuvieron en el reactor de Zaporizhia, en Ucrania. Y la situación es muy delicada porque Putin, que no es un pendejo, le ha dado por usar este reactor nuclear inmenso, una planta nuclear de energía, que se la tomó, que los rusos la manejan, que la tienen controlada, para estar intimidando a los ucranianos que en cualquier momento la vuela. Volar esta planta nuclear sería el acabose de Europa. Es decir, está la radiación de esto que es como 100 veces más grande que Chernobyl, como quieran. Y él lo usa para vivirlos asustando. Lo único que sí es cierto entre todo esto es que ya ha amenazado muchas veces con poner alerta a su gente que maneja su arsenal nuclear. Y no hay evidencia de nada, pero Estados Unidos ya dijo que mucho cuidado con esto, porque él ya se dio cuenta que teniendo esta de reactor nuclear, esta planta nuclear de energía, pues tiene a los países occidentales diciéndoles, sálganse del conflicto que esto no es con ustedes. Y tiene a los ucranianos un poquito arrodillados. Corta, precisa y de actualidad. Mónica. Bueno, pues resulta que un hombre entró a una jaula de leones en un zoológico de Ghana y terminó muerto. Esto fue en el zoológico de Accra. Pensé que había ganado. En el zoológico de Accra, la capital de Ghana. Las autoridades sospechan que este señor planeaba robar los 2 cachorros del león blanco, pero todavía no han comprobado esta hipótesis. El hombre escaló verde. O sea, no me digas que es el león de la bolsa. El otra vez apareció. El león de Belfast. El de los No, no, no, el de los huesitos, el que anda con una bolsita en los huesos de una señora en Zambia. Sí, sí. Bueno, de Gabón, hecho, era el Gabón. De hecho, estos leones, solamente hay 12, que son pues bastante escasos, pero es que miren lo que hizo, o sea, escaló una reja de casi 3 metros, luego otra de 6, y cuando ya iba a entrar a la jaula, se encontró con el león, con la leona y con los dos cachorros. Ajá. Ahí, chao, lo mataron. O se murió de un infarto. No, no, no, lo mataron. O sea, lo encontraron. Claro, chao. El león blanco es una rara mutación del color del león sudafricano, que tiene el pelo un poco más amarillo, y esta es una particularidad genética llamada leucismo. Entonces, como les decía, pues es muy Oye, pero es esos muy leones raro. Tienen poca melena, ¿no? Sí, se parecen a es el señor de, ese es el señor de los huesos de la señora de es el mismo ser. Se comió una señora y a 60 en una choza. Claro. Pero ¿sabes qué se parecía a Cocosette? Una película de Beast con Idris Alba sobre un león que come mucho. Ok. Sí, esa película bueno, es buena. Aquí está también en el partido Spike Lee. Es que tiene su combo. Sí, tiene su fanaticada. Ven que les digo, Serena, en este momento, ¿cómo está? Es que ya está como peleadita la vaina, pero es que la otra niña es muy muy muy jovencita, muy muy pulcrita, muy menudita, muy puestecita y mucha vaina. No, no, no, no, no. Van 3-2 y Serena tiene 3 puntos para ganar el servicio, entonces van a ir 3-3, uh-huh. Que ya en este segundo se los voy a narrar. Está sirviendo muy bien Serenita. Bueno, y tiene un combo grande. Bueno, ella sabe cómo es el maní ahí. Por el homenaje pues que ya le hicimos ayer a Diana, de 25 años, me parece más que justo que recordemos este, que fue de los últimos primeros lugares de Elton John en su carrera, y pues que está inspirado en el larga duración Yellow Brick Road de la canción original que le hizo a Marilyn Monroe. Emilio, ¿la tienes a la mano, por favor? Sí. Esta canción, como bien ya dijiste, la original se hizo para Marilyn Monroe. Y pues Elton John tuvo una cercanía muy, muy fuerte con Diana, sobre todo en los 90. Y esta canción él la adaptó para cantarla en el famoso entierro de la princesa Diana en 1997, y él de hecho muchas veces ha dicho que en ese sentido ese fue el momento más importante de su carrera, porque el mundo entero lo estaba viendo. Y al poco tiempo, con la producción de George Martin, sacó esta versión, que además fue en su momento el sencillo más vendido de todos los tiempos. Aquí está esta versión para la princesa Diana por Elton John, de Candle in the Wind. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios, porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. ¿Qué pues secciones que uno no sabe cómo llamarlas? Yo hice lo de la edad del cóndor por respeto con todo el mundo, pero esta historia me encanta, y es una señora presentadora de Canadá que se llama Lisa LaFlamme. Muy famosa, claro. De muchos años, estuvo 35 años haciendo televisión. Dicen la primera dama de la televisión canadiense. Pues doña Lisa LaFlamme, la echaron. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? La echaron a patadas del canal. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Dios. Hasta ahí me parece que es el colmo, me parece que es ya al fondo del mar. Todo me parece complicadísimo. ¿La razón? Entonces. Por vieja. No. No. Ah, bueno. Pero esto. ¿Cómo que bueno? ¿Y qué tal? Mal hecho. Muy mal hecho. No puede ser, ¿en serio? Por vieja. Entonces ella dice y contó que ella nunca renunció y que el ocaso de su carrera se la acabaron, porque fue una decisión empresarial, pero muy fuerte. O sea, le dijeron, te vas. No. Y la razón pues la es... tuvieron que indemnizarme. Pero ella estaba impecable. O sea, allá se jubiló. Allá no indemnizan a nadie. A uno lo echan y le dicen, agarre su cajita. Allá no indemnizan a nadie. ¿Cómo? Allá no hay nada de esas cosas. No. ¿No? En Estados Unidos a ti te echan, vas por tu cajita y te vas. Otra cosa es que cajita de cartón. De Walt Disney Company y sepas algunas cosas y te dicen, bueno, venga, venga, arreglamos, ¿no? Eso es otra cosa. Ella no sabía nada, era una presentadora. No, y la razón, hasta ahí vamos bien. Estamos tristes. Muy tristes. Por bien. Porque ella se mamó de pintarse el pelo. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a bajar el, me bajar el color del pelo que yo tengo. Sí. Es el color del pelo. Pero entonces no le gustó. O te vuelves a pintar el pelo. O te vas. No, ay, te vas, ay, solió rebelde. No, un minutico, yo estoy contando mi nota. Bueno, bueno, gracias. Si ya la tenía, no sé por qué no la contaron. ¿Qué opina, Nico? No. Si no, no se peguen, pero, de los demás. Pero o sea, ¿cuántos años? Material original. ¿Cuántos años tiene la primera dama de la televisión canadiense? Nico, me sorprende que usted no sepa eso. No, es que usted sabe que el talento no tiene edad. 58 años. No, 58 años. Pero si eso tiene Rita Bendecki. Está joven. Rita Bendecki. Uy, una bellísima. Es una actriz. ¿Cómo? Preciosa. ¿Cómo? Bueno, hasta ahí vamos bien, pero yo a partir de ese momento, yo le pondría la nota, a esta nota le pondría los... ¿Vegestorios? ¿Cómo se llama? Los vegestorios, claro. No, ya puse los vegestorios. ¿Cuál? La otra, los cretinos, ¿cómo se llama? Ah, ¿no? Ok, sí. Los majaderos. Los majaderos. De verdad. No, espere, como acaba la, espere como acaba la nota. Los ahora, si majaderos. Ya se saben la nota, las demás, no, pues, no, por ni idea. Favor, les toca aguantársela. Que la saben y no la cuentan ser que casuales. Oigamos, mire la voz. Ratifican voz en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. Dos empresas canadienses acaban de cambiar sus logos y en vez de tener, por ejemplo, Wendy's, sí, que tenía una pelirroja, ahora puso a una persona de pelo gris. Y Dove cambió toda su carátula por gris. Ay, no, hermanito, majaderos. ¿Y qué van a lograr con eso? Pero exacto, sabes que hay muchas mujeres que recientemente están haciendo eso, se están dejando las canas. Sí, hay mujeres que se ven muy bellas. Sí, se están enfrentando a la sociedad. Aquí en la televisión colombiana. Estoy hablando de un caso concreto. No, pero te estoy complementando. Claudia Palacios, ¿ustedes han visto CMI? Sí. Ah, no la he visto. No la he visto. Hay mujeres que se ven muy lindas. Desde pandemia ya se dejan las canas. Pero también es depende, porque la cara de Claudia no es una cara de una señora. Como que ella se ve joven. Pero fíjate, podría dejarse cualquiera las canas, digamos. O sea, como que no tendría que ser un pecado en ese caso. Y no es tan canosa, no es blanca. Quería informar que todas las americanas y todos los canadienses están a favor de la señora y todo. Claro, eso está muy bien, claro. Pero que uno cambie a una pelirroja de Wendy's por una señora de pelo blanco, sí, eso es muy bien. No, pero es que me para parece... mí la sección se llama Los Majaderos. Sí, estoy de acuerdo. Ese punto. No, pero es que y Dove, serio? No, es que de verdad. Oiga, pero es que ¿cómo puede ser posible que a la primera dama de la televisión canadiense le hagan semejante desplante? Sí, no, qué feo. ¿Y cómo es posible que Wendy's cambie una niña pelirroja de pecas por una señora de pelo blanco? Es que ya creció. Claro, se encucheció. Yo no voy a hablar más con ustedes porque ustedes hacen parte de la sección. ¡Ya volvemos! Ante no te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esta nota llega de un sitio muy romántico. No sé, Nicolás, dirá si es polémico o no. A ver. Culiacán, en México. Le digo, todo el centro de la polémica, podría uno llamarlo. Sin problema. Uno de los muchos barrios de Sinaloa. Sí. y rival de Jalisco en el dominio de el mercado de drogas. Sí, Culiacán es caliente. Sí, eso es súper caliente eso, por ahí. Y húmedo. Bueno, oh my God. No, yo sé. Estoy diciendo que es caliente y húmedo, sí. Culiacán, ¿no conoce? Claro, sí, no, ahí juega Dorados. Sí, sí. Ahí jugaba Dorados, sí, de Culiacán, ahí jugó Guardiola. Sí, me da de todo. Bueno, voy a hacer el arepaso, ¿no? Entonces, ahí. Es que están muy obsesivos. Culiacán es aquí. Nicolás, no Chito, arepaso. ¿Sí? No hay arepaso, entonces, ¿qué hago? Dele, hombre. Pero regaña a Nicolás. Pero es que ustedes también empiezan a hablar, no dejan terminar las notas. Usted me pidió la opinión de Culiacán. No, el problema es que ahora los arepazos es con unas introducciones de los miembros de la mesa que eso antes no existían. Oigan el arepazo y contesten. Pero hágale. Un sitio de discusión. No lo pude contar. Ay, ¿cuánto vale? No, es que ya me dio pereza. ¿Cuánto vale? Es que ya me dio pereza. ¿Cuánto vale producir un kilo de heroína y cuánto vale producir un kilo de fentanil? Doble respuesta. ¿En dónde? ¿Dólares? En México. En dólares. Era con explicaciones, pero como no dejan. No, pero entonces explica porque no nos diste contexto. No, no, nada. 20 segundos más. Hoy pregunté exacto. Entonces, el que ponga el primer número que ponga es heroína. Y el segundo es fentanil. Tienen 10 segundos para corregir lo que tenga que no lo he leído. Bueno, tenemos un menos 2. Es que con esta ligadera todo el día. De pronto yo. No, Mónica Martínez dice cocaína 12,000 y fentanil 10,000. Pregunté por heroína. Menos 2, por favor. Ay, lo que por agua viene, mentiras. Orlando, heroína 100,000, fentanil. Judas. La corrección. Orlando, heroína 100,000, fentanil 45,000. Nicolás, heroína 1,500, fentanil 1,000. María Juliana, heroína 100 y fentanil 120. Menos 1 para María Juliana Correa. Ahí de una muy vez. Barato, muy barato. No, oye, la única que puso que es más cara el fentanil. Es que no tengo ni idea. Es ni bueno, Orlando muy sí, arriba, cocaína, pero pues estás en la proporción y Nicolás está en la proporción. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, pues yo tengo menos 27 puntos. Mónica tiene menos 22, Orlando menos 8 y Nicolás 7 puntos. Yo voy, pero... Uy, pero te digo... En pica. ¿Listo? Durísimo. Otro día les explico, muchachos, ay, de qué se trata la nota. Era muy buena. Explícanos. Vamos con música, Emilio. Despegamos y vamos con música. No. Vamos con los Black Eyed Peas y una canción que hicieron junto a Slick Rick para su álbum Masters of the Sun Volumen 1 del 2018. Esto se llama Constant. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Abajo, este cuento que les voy a echar. A ver. Me dice que había una feria, la Feria Nacional de Fresnillo en México, que convoca muchos artistas locales y demás. Y en uno de los carteles venía un artista, ya un señor de la tercera edad, cantaba mariachis y se llama Don Rogelio Veina. Ay, no. Su nombre artístico es El Mostrenco. Bueno, pero es que ese nombre, que no le quemó así. Bueno, sacaron afiches en Fresnillo que ya va a estar. Hoy se presenta El Mostrenco, Rogelio Veina, 9 de la noche, tal. Sonido, tarima. Todos los juguetes. Eso parecía, mejor dicho, Live Aid. O sea, todo el escenario dispuesto. Okay. ¿Saben cuánta gente fue a ver al Mostrenco? No, no me digan. Un señor de 83 años cantando mariachi. 5 personas. No. Ay, no. Arriba. ¡No! Para las cinco personas que fueron. No, o sea, Nicolás. Bueno, pues se ha visto mucho en ese río, Cristina. Es que me da mucho dolor. Pues, ¿cómo no? Claro, a mí también. A pues todos. ¿Ustedes nunca les ha tocado eso? Que de pronto haya poquita gente. ¿Pero cinco? Cosa claro, eso pasa siempre en los festivales cinco, con no. Los primeros artistas, ¿por los que señor, empiezan temprano. El señor tiene 83 años, entonces ahí está pobrecito. Pero es que cinco no son cinco, ni los vecinos. Poquito, muy poquito. Y sí, porque tengo 80 años también, es más... ¿Qué? Proclive al sufrimiento. Pero si uno ya está más allá del no, bien peor, y del mal a no, esa pero, edad. No, pero no. Peor aún es ser uno el organizador del evento. Me pasó con... Me pasó hace unos años que yo hacía charlas de música en el restaurante de la familia y la noche en que más energía le metí porque era una cosa sobre James Bond. Sí. Literalmente cuatro gatos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Exacto. Oh, claro, y, es muy triste. Y no puedo negar que me dio una depre la berraca porque... Pues, señor, buenas, estoy aquí. A ver, usted está parando bolas. Preguntas señor, del mira, público. Sí, preguntas del público. Y, ay, no. Y de hecho, a la mitad, el que organizaba eso conmigo me dijo, ay, ¿sabe qué? Cortemos esto aquí. Ya, que bajemos esto, está, esto sí. Y de hecho fue la penúltima charla que hice. Para la siguiente, que ya sabía que iba a ser la última, sí. Me encargué de llenar el sitio que no le cupiera un alma. Claro. No, bueno, pues el mostrenco no pudo. Pero a pesar de la poca asistencia de las cinco personas que fueron a verlo, él hizo todo su concierto como un profesional. O sea, el tipo se paró, cantó su repertorio, las 23 canciones que tenía dispuestas en su carpeta, las hizo. Ay, lo amo. Cantó y cuando se fue del escenario despidiéndose de la nada. De sus cinco. Además, lo peor de todo es que los cinco ni siquiera habían comprado platea. Ay, estaban no. Muy atrás. Estaban en gallinero. Y no los adelantaron, yo me imagino que no, sí, no, los pusieron en VIP. No, sigamos. Son sigamos, condiciones del concierto. No, eran las condiciones del concierto. ¿Por lo menos le pidieron otra? No. Eso iba a decir, es que... No, otra, pero, es que con 23, pero como estaba tan lejos... Pero es que con 23, ¿qué le van a pedir más? 23 canciones, o sea, exacto, ya fue, todos, bueno, estuvo fue... Estuvo bien. Tiempo cantó. No, pues 2 horas, 23 tipo, canciones. Un profesional, por eso, bueno, arriba que, para el mostrenco. Lo que no se puede arriba negar es que fue un concierto él. Íntimo. Exacto, exactamente, también. Tal cual. Bien íntimo. Bueno, para mí, arriba, porque arriba, el mostrenco por fue él. Un profesional. ¿Arriba o abajo? Arriba. Qué muy triste después de esta Dios. Nota. No, es que me lo imagino y me parte el corazón. Y es que hay una foto. No la quiero ni divina, ver, mira. Ni se te ocurra. Ahorita te lo muestro. Ahorita estábamos hablando, ahorita les dije más temprano en el programa. No, qué dolor. Más temprano en el programa que Daniel Galán estaba jugando, ¿no? Sí. En el US Open, sí, en sí, su partido de segunda ronda frente al australiano Thompson. Un partido que se le iba complicando, estuvo muy apretado, 4 sets. El último set lo logró ganar 6-3, pasó entonces a tercera ronda del Bien. US Open. Daniel Galán, tremendo, está haciendo una gran actuación en este último Grand Slam del año y el único hombre colombiano en esta fase había sido Mauricio Haddad en 1995. Exactamente, ha dado un tenista magnífico que dio Colombia. Le decían que era un poco el Agassi colombiano, ¿no? ¿Ah, por sí? El look y las cosas. Bueno, yo estaba muy chiquita, pero pues sí. Ahí está la historia. Bueno, bien, por Daniel Galán, sigue avanzando. Se sacó a Tsitsipas y ahora sí. Saca a Thompson. Muy bueno, bien. Bueno, muy grande. Emilio, ¿vamos con música? Listo, sí, vamos con un clásico de los 70, una canción de una banda nativa americana en 1974. Esta canción fue número 5 en Billboard, fue disco de oro y fue la cuarta canción más popular de 1974 según el top 100 de ese año. Esto se llama así, por Redbone, Come and Get Your Love. Pasando el charco en los originales. Y les digo que se me perdió la vaina. ¿Cómo es la vaina? Otra vez Orlando me dice, te tengo fuera. Sácame otra vez fresco. Otra vez al aire, Orlando. 3, 2, 1. Un minutico que se me perdió la vaina. Bueno. Es que me dice, te tengo fuera. No, es que era el aire la vaina. Bueno, no. Es que desafortunadamente me toca dar la respuesta del arepaso. Yo no quisiera porque fui producto de maltrato por parte del grupo femenino de la mesa, pero siento que están tomando trago, es que no veo. Hello. No, agua. Pues, agua. Orlando, el doctor Mosquera ha prohibido lo del agua, pero bueno, creo que lo vamos a dejar. No, es que quería comentarles algo del tema de la respuesta. La respuesta es que un kilo de heroína vale $6,000 y un kilo de fentanil vale $200. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el fentanil que están haciendo en México es completamente sintético y pues por supuesto mata a 110 mil americanos al año. Y la heroína es producto de recolectar una parte de la esencia de una planta, de una flor. ¿Me copian? Sí. Emilio, ¿nos puedes poner esa flor que te pedí? ¿Cuál, perdón? Esa flor. La flor de donde sale la heroína. Claro. Gabriela Sanders. Eddie Gourmet no hizo también. ¿Se te olvidó? No pasa nada. No pasa nada. Es que para hacer heroína hay que tener amapolas. Para hacer fentanil hay que ser mexicano y hacer en un laboratorio. Por $200 el kilo, sí. Que vale $200 el kilo, la cantidad suficiente de dosis para matar a todos los americanos. Y se la lucha. Entonces Sinaloa dice, pero ¿para qué cocaína? Aunque cocaína también viene de la mata de la coca. Exacto. Pero no es tan fácil conseguir amapola. Es más fácil ir a Bolivia y a Colombia y conseguir las hojas de coca. Sí. Es que la amapola es una flor de lujo. Esa canción inspiró también a Nat King Cole. Nat King Cole, eso le iba a decir, también hizo versión. Claro, pero es que canta un poco raro el español. Les quiero contar que están en el tiebreaker de Serena Williams con la señorita estoniana, ¿no? Y va ganando Serena en el primer set. Pero acuérdense que todas esas cosas toman tiempo. Serena está un poquito agobiada por su avanzada edad y la otra niña pues es una muchacha muy joven, muy atractiva, pero ya estoy, sabe que estoy viendo la belleza de Serena, pensándolo bien es preciosa. Sí, claro. Acaba de tirarse un punto, eso es lo que llaman un unforced error, un error no forzado, donde tiene el campo solo para ella. Tal vez sus diamantes de Swarovski en la Swarovski. ¿Qué, Emilio, la encontraste o no? Sí, Emilio. No, es que amapola es de donde nace la heroína. Pero es que no es que la heroína venga de la amapola, es que la amapola produce el opio. Exacto. Y del opio se produce la heroína. ¿Y me pueden compartir los doritos de la mesa? No, ¿cuáles doritos? Te puedo compartir la amapola de la mesa. Si te parece. Bueno, pero espérame un segundito. Es que el señor Spiley está gritando de felicidad por Serena. Van 6-4 en un tiebreak. Y yo quisiera ver este punto porque donde se lo gane, ese estadio se cae. Se cae porque quedaría un set. Y se cayó. Y el estadio se cayó. Gana el primer set la señorita Serena Williams. Bueno, muchachos. Bien. Muy bien. Muy bien, 7-6 quedó, o sea... Sí, le tocó pelearla. A la otra le tocó pelearla porque era la número 2 del mundo, Serena no tiene escalafón. Emilio, ahora sí, por favor. Por Gabriela Anders, aquí está Amapola. En los originales... El mundo al instante. María Juliana, El Mundo al Instante. Bueno, pues esta mañana hubo una entrevista muy comentada, se ha hablado de eso todo el día, y es que en el Twitch, que es esta plataforma de streaming, de transmisiones en vivo, de El Chiringuito, el programa de deportes más importante de España, estuvo James Rodríguez y tuvieron una conversación más o menos de una hora hablando de qué estaba pasando con su presente futbolístico, con su carrera y cuáles eran sus pretensiones para el futuro. Pues esa entrevista dejó pues muchísimos titulares y básicamente de lo que se ha hablado todo el día es de la pretensión o de la intención o de las ganas que tiene James Rodríguez de salir del Al Rayyan, de salir de Qatar, y llegar al fútbol español. Hizo una mención o un guiño directo al Valencia. No se sabe por qué, hay muchas especulaciones porque el mercado de fichajes se termina mañana a mediodía hora colombiana más o menos, y se le está acabando el tiempo realmente a James Rodríguez para salir de este lugar. Básicamente dijo que quiere estar en el fútbol competitivo nuevamente, que quiere recuperar su fútbol, que quiere recuperar su estado físico y que sabe que donde está no lo va a lograr. Pero él no puede tener un poco de conciencia que ese nivel de gran fútbol lo podría lograr en el Deportivo Cúcuta. No, hombre, Cúcuta Deportivo. Pues habló de Millonarios, ¿no? Liz Bayón, bueno, Guillo, y Millonarios. ¿No cree que es la oportunidad de que Nicolás y todo su horda de seguidores de Millonarios vean resurgir de las cenizas a ese monstruo? Tengo que esperar a ver cómo físicamente cómo se le dan las cosas, porque eso es lo que ha tenido muchos inconvenientes. Claro, las lesiones, ¿no? Sí, muchas lesiones. Yo lo veo en su mejor momento para reforzar esa nómina de Millonarios. ¿Hay algún otro equipo colombiano que estuviera interesado? No, pues. Y que tenga el dinero, pues, para eso. Que tenga la plata. Exacto, ninguno. Interesados yo creo que todos, pero sí, que tenga el billete. La plata, ninguno, pero ninguno. Y eso que en el Rayán se ha bajado mucho, pues está pidiendo 4 millones de euros por él. Pero me parece excesivo, el tipo no vale más de 100 mil. No. Óigame, pongamos los ídolos esos, Nicolás. ¿Los ídolos de barro? Claro, ese es un payaso. A los pájaros de barro y los echo a volar. En los originales, ídolos de barro, porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué contigo. Me equivoqué a lo macho. Estos ídolos están en todas partes, en la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué. Muy larga, Orlando, quite esa última parte. Bueno, venga. Nicolás, muy buena. Está hablando de esos paquetes chilenos que no son tan paquetes, pero es que yo lo leí en la prensa española, pero no le pude seguir la pista por temas personales. Uh-huh. Pero este jugador brasilero nacionalizado Costa, que en el Vallecano el entrenador dijo que si él entraba él se iba, ¿qué pasó con esa historia? No, eso quedó como ahí. Yo creo que que el pulgar se lo subieron a Iraola, el entrenador, porque hizo buena campaña. Entonces, pues, ese es el problema que tiene hoy, porque eso quedó como así. Yo creo que... Por eso, entonces, ¿cómo aspira usted, Diego Costa? Un tipo un poquito más de mundo. Yo no sé si está bueno o malo. Iraola en algún momento dijo, no, yo no dije que iba a renunciar, pues, si llegaba Diego Costa. Pero sí quedó muy instalado en el aire la posibilidad de que el entrenador se fuera por cuenta de eso, pero evidentemente no lo quiere. Y el mercado de pases en España se cierra mañana. Por eso, entonces, ¿cómo aspira? Y este al Rayo Vallecano, es que va al peor de la lista. No, pero el Rayo Vallecano terminó muy mal el año. No, este año, no sufrió con el descenso, pero no sufrió con el descenso. Fue un equipo que se salvó con mucha anticipación. O sea, esa salvación. Para que este señor James esté aspirando a un Valencia. Valencia, ¿sabe cuál es el rollo? Yo no sé. Valencia, mire, Gattuso, que es el entrenador de Valencia, aquel que volante italiano que juega muy bien. El tipo dijo, yo necesito gente que quiera que haya perdido. O sea, necesito como perdedores en este equipo para despertarles el deseo de ganar. Ahí sonó la idea de James. Ya llegó Cavani, el delantero uruguayo, a reforzar al Valencia. Pero es que ese equipo es un retazo de pasado. No digo nada. No, pues el Valencia y con la administración de Lim... ¿Y por qué no más bien se ponen y se presentan en un museo de arqueología? No, espere. Y se sientan allá que les tomen fotos. Ha fichado es que ha fichado generalmente en los últimos 10 años. Ha fichado muy mal el Valencia, ha tenido muchos problemas de fichajes y la administración, que es Peter Lim, ha sido un desastre. La gente odia la administración del Valencia hoy. Donde yo vea que James Rodríguez hace parte del plantel del Valencia, ¿qué? No pasa nada. Por eso. Se me baja la ilusión del Deportivo Cúcuta Deportivo. Sería, ¿cuántos colombianos ha habido en el Valencia, muestre? Aristizábal estuvo. No, ese no es el tema ahorita. Estuvo Jason Murillo. Emilio, vamos con música. Estuvo, creo que, ¿no? Brian Angulo. Listo. Estuvo también, bueno, si James está, sería el cuarto. Vamos con... ¡Qué jugadorazo! Vamos con una canción del que hasta la fecha es el álbum más reciente de Jamiroquai, que es el disco Automaton del 2017. Esto se llama Summer Girl. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. El consultorio del Doc en los originales. A raíz de la celebración de la tristeza de la muerte de Lady Di hace 25 años en el Pont de l'Alma Tunnel de París. En el año 1997, pues han salido unas historias. Yo no quiero generar polémica, pero es porque yo pienso seriamente en algo pues que no le ayudó a sobrevivir, pero el doctor no lo quiere decir. Les voy contando que en el segundo set sí la situación está un poquito delicada para la señorita Williams. Van 3-0, es que está ya un tris agotada, ¿no? Sí, claro. Supongo que por su cuerpo fuerte. Bueno. Pues es un señor que va en un carro y de pronto este es el tema que dice el doctor Frédéric Maillet, doctor francés. Él iba en sentido contrario y de pronto vio este carro totalmente destrozado, un Mercedes-Benz de alta gama. Y pues él se bajó. El doctor francés no tenía ni idea quién iba en ese carro. Y se bajó. Lo primero que hizo el doctor fue tratar de entrar al carro, que no se podía. Y pues él iba manejando en el túnel en sentido contrario y vio el humo del carro, del Mercedes. Abrió la puerta y miró adentro. ¿Y qué vio? 4 personas, 2 de ellos ya muertos, sin reacción, sin respirar, y otros 2, uno al lado derecho, que estaba en severísimas condiciones. El pasajero del frente lloraba, respiraba, y bueno, él podía esperar unos minutos, dice el doctor, pero la pasajera que estaba muy mal, era una mujer muy joven, dice él, que estaba de rodillas en el piso y que tenía la cabeza hacia abajo. Difícilmente respiraba. Y él dice, necesitaba una asistencia muy rápida. Corrió a su carro, llamó al servicio de emergencias y sacó pues un aparato que tienen los doctores para respiración. Hombre, se fue, la sintió inconsciente. Y dijo que gracias a su kit respiratorio, ella pudo como respirar un tris con más energía, pero no podía decir nada. Estaba, ¿se acuerda la palabra que le dije, no, Nico? ¿Cuál? Atragantada. Ok. El doctor más tarde se enteraría de las noticias con el resto del mundo, que la mujer que él trató era Lady Di. que la llaman como el Tesoro Nacional de Gran Bretaña, adorada por millones. Les va a parecer sorpresivo, dice él, pero yo no reconocí a la princesa Diana. Yo estaba en el carro dando una asistencia. Me di cuenta que era muy linda, pero mi atención era en salvarle la vida. No tuve tiempo para pensar qué tan chusca era. Lo voy a poner suave. Chusca. Y pues ella, por supuesto, no sobrevivió porque el golpe fue supremamente fuerte. Y pues el personaje de hoy, que es al que le hizo el homenaje Orlando Rivera, Dodi Al-Fayed, murió en el acto. Eso sí fue muy doloroso. Él es el hijo de Mohamed Al-Fayed, que sigue siendo el dueño del Hotel Ritz de París, el almacén de departamentos más lindo, más caro y más grande del mundo, que se llama Harrods. No es Macy's, aunque mucha gente dice que es Macy's. Mónica, el consultorio del doctor. Pues resulta que salió un nuevo virus y se llama el virus del Nilo Occidental. ¿Cómo? Imagínense. Y ya hay una primera muerte. No. Esto en Illinois. Pues se transmite a través de la picadura de un mosquito y los síntomas más comunes son fiebre, náuseas, dolor de cabeza y dolores musculares. Algunas personas tienen estos síntomas durante unos días, pero hay otras que les provoca esto durante muchos días, casi meses. Entonces, el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook ha confirmado la primera muerte humana relacionada con este virus. Esto fue para una persona, un residente de 70 años. Se enfermó durante la primera parte de agosto y después murió. Así que ellos hacen un llamado, por supuesto, a tomar las precauciones, especialmente al amanecer y al atardecer, que es cuando los mosquitos están más activos, y pues decirles a cada una de las personas que están como en estos lugares donde hay mucho calor, que es donde los mosquitos también están, que remuevan, por ejemplo, bueno, que usen repelente, por ejemplo, y que se aseguren de que sus puertas y ventanas estén bien ajustadas para que los mosquitos, por supuesto, pues no tengan esta entrada. No sé, es el primer caso que se reporta en Estados Unidos, pues ojalá que no llegue. Un tipo de dengue, entonces. Algo así. Algo así, ¿no? Exacto, estaba pensando en eso también, porque dice que estos mosquitos se desarrollan en el agua estancada que se deja entre 7 a 10 días. Entonces, pues. Exactamente, la misma incubación de los zancudos del dengue, ¿no? Imagínense, otro virus. Para que lo tengan claro, el virus del Nilo Occidental. Yo te entendí del Nilo Occidental y yo lo tenía, era vertical, pero no, es el Nilo, ¿no? Nilo, Nilo, sí. Es que entendí hilo y me asusté, Nicolás. No, asusté. Tranquilo. Todos tenemos un hilo. Tema del día, hermano. Bueno, el tema del día, ¿con qué producto te engañaron diciéndote que hacía maravillas? Mi sentido pésame para Nico, dice Samira. Sí. Pero ya lo mando, esta vez no estará en el álbum del Mundial. Pero pronto en el álbum de la Liga Colombiana en la banca del Metropolitano. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Nos engañaron con un lubricante sexual a base de aceite. Resultamos los dos con mi pareja en el hospital y con nuestras intimidades irritadas. En la misma habitación nos mirábamos de reojo. Con los levantacolas de Estela Durán. Bueno, Nico, ahí le dejo la selección porque la verdad se me olvidó. Por el momento, Emilio, vamos con la última canción antes de preparar el último repaso de hoy. Listo, vamos entonces ahora con Peter Gabriel y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 86 de su álbum So, esto que se llama Sledgehammer. Para muchos la temporada número 8, especialmente el último capítulo de Juego de Tronos, fue un absoluto desastre. Pero aún así, Martin decidió unirse de nuevo para hacer la precuela. Y esa precuela ya lleva 2 episodios y se llama La Casa del Dragón. Yo ya vi los 2. Y hemos hablado de muchos precios y muchas cosas, pero no es tema de comparar ahorita, sino me gustaría que me contaran cuánto son 10 capítulos de la primera temporada. ¿Cuánto costó cada capítulo de esta nueva serie que se estrenó el domingo hace 8 días? Y muy esperada, por supuesto. Espere, pero es que lo calculé, pero muy suave. Y después hago una injusticia y me van es levantando, ¿no? Pero ¿cuánto costó esta vaina? Ya está. Bueno, entonces vamos a leer los últimos resultados de hoy. Aquí vamos a coronar. Prepara el chapó para el ganador del último juego de este mes. Claro. Pues voy a leer los resultados primero. Orlando, 35 millones. Mal Orlando, pero no como para liquidarte. María Juliana Correa, 30 millones. Mal, pero no tan mal, María Juliana. Nicolás, 25 millones. Pues... pero esta respuesta de Mónica sí me impacta un poco porque pone $500,000. O sea, fue hecha... no sé, el protagonista es que... ¿quién será, Nico? Es que iba a decir uno, pero es que usted me regaña. No. Es que, salía más ¿sabe caro quién era? El capítulo del chinche. El que usted, la chica que usted dijo ahorita que es célebre de 58 años colombiana. No, hombre, la primera dama de la televisión canadiense. Rita Bendek. ¿Cómo? Protagonizada por Rita Bendek y por Danilo Santos. Eso vale 500 mil barras. Menos uno para Mónica para terminar. En los originales. Además, no veo menos. La correccional. Muchos interrogantes. Muchas preguntas y muchas incógnitas en este repaso. Pero ¿cuál pregunta y cuál incógnita? 10 capítulos, costaron 200 millones a 20 cada capítulo. Chapó para Nicolás Samper, hombre. En los originales. Dijo 25, chapó. Bien, hombre. Muy lejos. Es el 30% a 26. Cuando pena con usted. Hay que quitarse el sombrero. ¿Es el 30 o el 3? Yo doy punto con el 30%. De 20 a 25 es el 25%. ¿Pero es el 30 o el 3% que tenemos en cuenta? Es el 3%. El 30 es más 1. Yo le puse a Nicolás chapó sencillo, un punto. No, ni más faltaba que le voy a dar al señor más 1. Igual, si dije, más 1, menos 1. No, un ya punto estaba decidida sencillo, la partida. María Juliana. El sencillo se gana con 30, pero no en muchas cosas. En las edades no. En los números, de pronto, sí, es que depende de qué tan leído sea el titular. Este no era muy leído porque lo opacó otro título que no va a repetir aquí porque no es bueno comparar ahorita por muchísimos factores. Un punto para Nicolás, menos uno para Mónica, los demás quedan intactos y quisiera saber el resultado final del arepaso, por favor. Bueno, pues el arepaso de agosto queda así. Yo quedé con menos 27 puntos, Mónica quedó con menos 23, Orlando con menos 8 y Nicolás con 8 puntos. ¿Qué sientes de ser la última, María Juliana? Un dolor profundo. ¿Qué sientes tú, Mónica, de no ser la última que a veces te acompaña muy seguido? No, the silence is gold, Jaime. ¿El silencio es oro? Sí. Bueno, perfecto. ¿Y eso de qué película es? ¿De Silence is Gold? ¿De qué fue, Nico? No sé, a mí me lo enseñó... No, ni idea. Yo me acuerdo que eso era lo que... un gurú de la radio. Usted no se acuerda... Silence is Golden era lo que ponían en los teatros de cine AMC. No, Silence is Gold, Nico, fue una nota que yo hice. Que usted se burló de mí, un jurgo, hermano. Sí. Sí, se burló de mí hasta que no pudo más. No me acuerdo, no me acuerdo. Porque me dijo, uy, qué frase tan impresionante. Sí. Entonces me sentía acomplejado. No. Bueno, chapó para Nicolás de ganador de la semana del mes. Bueno, Nico, felicitaciones. Bueno, ya es como un hola para mí. Allá le tienen parqueado. Ya no te felicito. Ya no se puede ni felicitarlo. Allá le tienen parqueado con qué cogerlo, pues. Calvo, allá en el parqueado, si no se vaya, sáquelo, mijo. Ganador. ¿Hay algún ganador del tuit de hoy? Sí, claro, hombre. ¿Con qué producto te engañaron diciéndote que sea maravillas? Dijo Reggaetón Veteran. Además, porque esto pasó en realidad. Oiga, Reggaetón Veteran está... En mi etapa de adolescencia, yo y unos cuantos cientos más de chiquillos impúberes fuimos engañados por el famoso Axe. No levantaba viejas ni te veías más guapo y por supuesto tampoco dejabas de sudar. Pésimo servicio. Ustedes saben que un tipo buenísimo. En la India demandó a Axe por publicidad engañosa. Lo demandó. Pero claro. Muchas incógnitas, claro, muchos no era interrogantes. Una publicidad que uno se echaba esa vaina y la gente empezaba a enloquecerse, las mujeres se botaban al piso. Es que me acuerdo que uno de los productos se llamaba Axe Conviction y eso era... Y era una fanfarria, todo el mundo celebrando esa. Pero olía rico. Es que pero cuando tú corrías, okay. Digamos, o sea, digamos, no sé, hacías ejercicio, quedaban muchas preguntas, muchos interrogantes y muchas incógnitas o sea, no del poder del desodorante. Ay, no, es que si solo se aplicaban esa vaina y sin bañarse. Bueno, muchachos. Sí, cualquier viaje se cae. Hay que bañarse. Sí. Ya con razón. Cualquier viaje cae. Se acabó el tiempo y ya son las 54. Las 54, perdón. Y ya hay que ir al break. Y Emilio Sánchez, el sabor de la noche a las 8. Hasta mañana a las 5.